mejor estar solos tú y yo. Mientras te invito a una copa y pedimos que hablamos. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita. Un bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seductor. Acepto que estás muy linda, como sueles estar. Que te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas. Un brindis vasitos arriba, te pones loquita, mamita. Que te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas. Un brindis vasitos arriba, te pones loquita, mamita. Estar solos tú y yo. Mientras te invito una copa y fingimos que hablamos. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita. Un bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seductor. Acepto que estás muy linda, como sueles estar. Y te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas. Un brindis vasitos arriba, te pones loquita, mamita. Y te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas. Un brindis vasitos arriba, te pones loquita, mamita. Dibuje el rey Jesús. Arriba.